soy de Tepito, donde se baila el guaguancó. Al golpe de los tambores que alegres suenan, saco el compás. Mi canto es sandunguero y guarachero para gozar. Por eso yo a ti te digo, mi guaguancó es callejero, mi guaguancó es de Tepito. A la la la la. Suena con un tambor, mi guaguancó.